canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. De que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação, afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo, é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro 12º programa. Recién escuchaban un extracto de una entrevista a Paulo Freire que nos pareció importante ponerlo, porque Paulo habla de que la realidad no es una y que ya está dada, sino de entender a la realidad como una realidad pasible de intervención por los sujetos históricos. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, un poquito. Pero, momento, no nos precipitemos porque primero quiero presentar el equipo de trabajo que hace posible este programa, entre ellos Eugenia Quevedo, Pilar Navarro, Alba Pereira Lanciloto, Eloísa Gómez, Constanza Filgueira, a quien estoy reemplazando hoy en el rol de presentadora del programa, y Matías Pascual. También es posible gracias a Radio Semilla, que nos da un lugar en su programación, y ustedes nos pueden escuchar a través del dial FM 106.5 o de la web www.radiosemilla.com.ar. Además, quiero agradecer a Clara López Pereira, que es nuestra operadora, que hace que todo lo que hacemos en este programa suene un poco más bonito. Y hablando de sonar bonito, escucharon la canción Canto para el que está despierto al inicio, que es nuestra cortina de siempre, pero que hoy calza justo, porque hoy esa canción que dice en algún momento, vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo y a vivir el tiempo más humano, es de lo que vamos a hablar. La canción nos está dando el tema que es de construir otros mundos posibles y necesarios desde Avia Yala. Ese es el tema de nuestro programa de hoy y en torno al cual van a estar girando los distintos segmentos de nuestro programa. Así que les adelanto un poquito, hoy desde una mirada freireana vamos a poder escuchar a distintas personas y organizaciones que buscan y que están construyendo otros mundos posibles. Vamos a escuchar hermosa música como todos los viernes a la noche, vamos a poder ampliar nuestra mirada y además vamos a poder hablar de los carpinchos. Sí, carpinchos, escucharon bien porque esta semana se habló tanto de carpinchos que también van a estar presentes en nuestro programa, en el segmento donde está Milla, así que presten atención, escuchen que se viene un programón, vamos arriba con Tras las huellas de Paulo Freire. Escogí la sombra de este árbol para reposar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera, vive un tiempo de espera vacío. Por esto, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Sudará mi cuerpo, que el sol quemará. Mis manos se llenarán de callos. Mis pies aprenderán el misterio de los caminos. Mis oídos oirán más. Mis ojos verán lo que antes no vieron. Mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehacer. Desconfiaré de quienes me digan, en voz baja y precavidos, es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso andar. Es peligroso esperar en la forma que esperas, porque esos niegan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de quienes vengan a decirme, con palabras fáciles, que ya llegaste, porque esos, al anunciarte ingenuamente, antes te denuncian. Estaré preparando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en la primavera. Canción obvia por Paulo Freire. Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras, que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo, vamos a conocer, recuperar historias y hacer memoria de hechos significativos en los que Paulo Freire estuvo presente dejando su impronta personal. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando, su lucha es puro presente. Están sus huellas. Nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios y por ahí andaremos. Tras las huellas de Paulo Freire. Oye, tengo que decirte algo. Bueno, acá estamos, Mati, compartiendo. Hola, Mati. Compartiendo este nuevo programa que de hoy lo titulamos Otros Mundos Posibles y Necesarios desde Via Yala. Y nos invitamos, vamos a estar invitándoles a compartir y a escuchar algunas experiencias que convocamos para el programa de hoy, que nos van a estar contando esos otros mundos posibles que están viviendo, esas sí. experiencias y esas prácticas que están desarrollando en diferentes territorios. Desde estos sueños y de estas crear o necesidad de crear esas nuevas realidades, ¿no? Desde Paulo Freire también. Sí, vamos a tener el placer de poder escuchar a personas que forman parte de distintas organizaciones y que, así como nosotros o como cada uno en su ámbito, está soñando otros mundos posibles y los están llevando a cabo. Y pensando en algunos ejes o áreas de la vida que son para nosotros fundamentales, ¿no? Y sobre todo pensar las transformaciones en esas áreas, pensando en la educación pública, pensando en los feminismos, pensando en la salud de los pueblos, en la soberanía alimentaria. Bueno, son todos temas que van a ir saliendo en los distintos audios, así que les invitamos a escucharlos y acompañarnos en esta escucha atenta, porque después también vamos a estar reflexionando un poco sobre lo que nos cuentan las compañeras y los compañeros. Sí, después volvemos para levantar un poquito de eso y traer algunas cuestiones que dan marco también al desde dónde están siendo. Bueno, vamos a escucharlos, ¿te parece, Mati? ¿Escucharles? Vamos nomás. Vamos. Mi nombre es Cristian Olivares Gatica, soy educador popular de la Escuela Pública Comunitaria del barrio Franklin. Esta es una experiencia que nace como propuesta al calor de las movilizaciones durante el 2011, que fue un momento en nuestro país de grandes movilizaciones nacionales en torno a la educación. Y si consideramos de eso hasta el día de hoy, este mes ya cumplimos 10 años de la elaboración de esa propuesta hasta el día de hoy. En ese camino, uno de los aportes que hemos ido desarrollando en el barrio, lo que hemos ido contribuyendo junto a otras organizaciones, es ir visibilizando nuestras formas de habitabilidad, lo que tenemos en el barrio, lo que nos hace falta. Por ejemplo, a través de módulos de trabajo que desarrollamos desde la escuela, a través de diagnósticos participativos, deliberativos, a través de diversas instancias, hemos ido visibilizando que es un barrio que tiene harta delincuencia, que tiene altos niveles de drogadicción, que donde nuestra niñez no tiene escuela, Nuestra niñez no tiene áreas verdes para trabajar, para jugar, no tiene espacios deportivos donde desplegarse, o espacios culturales donde desarrollarse. A su vez, es un barrio que tiene altas tasas de migración de diversos países de nuestra América y que también se ven ahí precarizados, precarizades en su forma de vida, producto de la explotación que hay aquí en nuestro país hacia las personas migrantes. Y también, por lo mismo, son personas que viven generalmente allegadas en otras casas. Y es una realidad muy común aquí en el barrio. Entonces, bueno, eso más otros elementos que podría mencionar, nos llevaron a la decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta realidad? Y lo que decidimos como varias organizaciones, ¿no? La Junta Vecinal, el Comité de Vivienda, el Movimiento Poblador y Pobladores Vivienda Digna, asociaciones y organizaciones de sindicatos, de trabajadores y trabajadoras independientes y comerciantes del barrio, llegamos a la conclusión que en un terreno baldío que está ahí en el barrio, que antes que llegáramos era un peladero así, lleno de tierra, basura, que sé yo, donde sabemos que también había delincuencia, robaban y todo eso, lo que decidimos como comunidad es recuperar ese terreno y queremos que se nos devuelva. Y se nos devuelva con la finalidad de construir un barrio digno intercultural. Es decir, como que llegamos a la conclusión de que para mejorar nuestra vida, para dignificarla, hay que transformar la realidad, po. ¿Y qué más concreto que en un terreno baldío, construir un barrio digno desde el territorio y en comunidad? Y este barrio digno intercultural, nuestra propuesta es que considere viviendas sociales desde una mirada intercultural también, que considere a la población migrante también de nuestro barrio, y también una escuela pública comunitaria en modalidad regular, es decir, que sea financiada y reconocida por el Estado bajo control comunitario, que un poco la experiencia que hemos ido prefigurando en estos 10 años, ¿no? Pero también que esa escuela tuviera una multicancha que a su vez sea la multicancha del barrio, que esa escuela tuviera anexada un centro de salud pública que tampoco hay en el barrio, y por lo tanto que esa pudiera funcionar como la enfermería de la escuela, pero a su vez el centro de salud pública del sector. Que hay una biblioteca pública que sea la biblioteca de la escuela, pero a su vez sea la biblioteca del barrio también. Y además que anexemos un anfiteatro que también está ahí cerca del sector, que está cerrado, abrirlo a la comunidad para desplegar nuestra cultura y todo lo que hemos venido desarrollando en esa línea, ¿no? Desde abajo, desde la construcción que desarrollamos. En este sentido, entonces, nuestra propuesta, ¿no?, del barrio digno intercultural es nuestro inédito viable. Es algo que no había ocurrido antes, no, al menos en nuestro territorio, nuestro sector, pero que lo vemos posible de hacer en base al trabajo comunitario que hemos ido desarrollando durante todos estos años, durante todo este tiempo, y no solo nosotros, ¿no?, sino que gracias a un montón de organizaciones también, amistades, familias, vecinos, estudiantes, que han participado en este espacio, en este tiempo. De esta manera ya llegamos a un punto en la lucha en la que necesitamos avanzar, necesitamos como un poco presionar a las autoridades para que esto avance. Y la forma de hacer eso es que para el día sábado 4 de septiembre vamos a conmemorar el Día de la Dignidad Barrial, que es una fecha que tratamos de conmemorar año a año. Esta ya sería su segunda versión, y que apunta a recordar o a marcar el hito del momento en el que las organizaciones del territorio decidimos conjuntamente dar la lucha por este barrio digno intercultural. Ese es el Día de la Dignidad Barrial. Entonces, eso lo vamos a conmemorar este año el 4 de septiembre, que a su vez es una conmemoración muy importante para nuestro pueblo porque se conmemora otro año más de la victoria de la Unidad Popular, donde salió electo nuestro compañero presidente Salvador Allende. Y en ese marco vamos a juntarnos toda la organización, estamos invitando a todo el mundo a participar de esta actividad, con la finalidad un poco de ir también tensionando a las autoridades para que ya esto avance. Pero también más que eso, es también el hecho de encontrarnos, después de tanto tiempo de cuarentena, estando encerrado, ahora que en este lugar del mundo se empieza a acercar la primavera, como que un espacio en donde buscamos volver a fortalecernos, a energizarnos, vivir esa mística de la comunidad que hemos ido construyendo, hemos ido avanzando, hemos ido fortaleciendo. Si bien el barrio tiene varias problemáticas que hay que resolver, también tenemos cosas muy positivas, que es la solidaridad, que es el apoyo mutuo, que es también nuestra convicción, nuestra esperanza de seguir dándole hasta vencer, pues, y no dejar nunca ese camino sabiendo que tenemos todo en contra, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra propuesta, esa es nuestra lucha, ese es nuestro diagnóstico, y ojalá logremos vencer y poder un poco avanzar en la dignificación de nuestras vidas. Y digo avanzar en la dignificación de nuestra vida y no necesariamente conquistarla, porque sabemos que construyendo un barrio digno intercultural ahí en ese espacio no resuelve todos nuestros problemas. Nosotros con esto partimos construyendo un barrio donde esperamos que haya música, arte, educación, cultura, deporte, creaciones colectivas, comunitarias, etcétera. Desplieguemos todas esas fuerzas, esas creatividades que hay en el territorio, en los sectores populares, para ir construyendo una nueva vida, pero sabemos que eso tiene que también apostar a articularse con otras experiencias de otros territorios, y no solo de Santiago, la región metropolitana, sino que de otras regiones del país, e incluso con otras experiencias de nuestra América, que vamos avanzando hacia un mismo camino y vamos lanzándonos en una misma lucha, desde diversas formas, desde diversos territorios, en ese camino, ¿no? Y desde ahí, ojalá, si logramos vencer, esperamos que la propuesta de la escuela pública comunitaria pueda replicarse en otros territorios también, pues como también puede ser llamada de otra forma, como la escuela pública popular o la educación pública comunitaria popular, y así hay varios elementos que se van cruzando y que van ocurriendo en distintos rincones, ¿no? Entonces, nuestra lucha va en ese camino y queremos partir acá para fortalecer eso de adentro y poder poco a poco también ir creciendo también hacia afuera y ir alcanzando otras dimensiones de lucha de nuestra vida, para así por fin, ojalá en algún momento, conquistar la vida digna. Hola, buenas tardes. Me llamo Sandra Marín. Vivo en territorio ancestral mapuche, en la Patagonia Argentina, concretamente en una ciudad muy bonita, pero a veces tan desigual, que se llama San Martín de los Andes. Soy integrante del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos y de la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, que es mi organización de base y donde desarrollo la vida diaria. Bueno, tanto el MSP como la Red Jarilla entienden la salud como un asunto integral. Y en ese sentido, su gente hace militancia desde múltiples aspectos y en diferentes trincheras: lo social, lo político, lo filosófico, la presencia ancestral, esa presencia fuerte, ¿no? La salud como un derecho humano, atendiendo las particularidades individuales, comunitarias y culturales. Los territorios de acción pueden ser los barrios, la zona rural, las grandes ciudades, los ámbitos institucionales afines a nuestros principios y declaraciones, porque justamente tenemos eso, tenemos principios, en el caso de la Red Jarilla, tenemos varias declaraciones, en el caso del MSP, que se han ido gestando colectivamente en las diferentes asambleas mundiales. Entonces son como nuestra primera carta de presentación y en otro momento podemos compartir. Bueno, el MSP, como le decimos, busca incidir en todo espacio comunitario y también en las políticas públicas de los diferentes países donde tiene presencia. Hace alianzas con grupos afines porque sabe que este es un tiempo de tejer red de redes. Ya sabemos que soles, solas, solos, siempre somos más débiles. En el caso de la Red Jarilla, valoramos el espacio doméstico como el primer lugar del cuidado de la salud. Convivimos con las hermanas plantas, lo hacemos considerando las seres integrales también. ¿Por qué? Porque nos proveen alimento, nos proveen remedio, nos proveen compañía, alegría. Y decimos que no usamos las plantas, no hablamos del uso, del valor utilitario, sino que justamente elegimos vivir con ellas y entre ellas. Es que las plantas, en definitiva, siempre nos convidan salud. Bueno, y entendemos nuestra viditancia en un marco amplio que incluye la defensa del territorio, del agua, de las semillas, la oposición al lucro con ellas, con las plantas, la lucha en contra del capitalismo, la colonización, el despojo de los saberes y haceres de los pueblos, el caminar a favor de la vida, no de cualquier vida tampoco, sino de la vida más bonita posible, la vida sostenible para todos, la vida tal cual cada quien la quiera vivir. La perspectiva comunitaria es bien fuerte, porque solo creando comunalidad esto es posible. Bueno, hola, yo soy Chelo de Añatuya, Marcelo Sequeira me llamo, me dicen Chelo, soy de la central de Añatuya, una comunidad campesina que se llama Símbolo Bajo. Y bueno, el mundo que nosotros soñamos es un mundo donde haya igualdad de género, que lo estamos trabajando, una igualdad más social. Y bueno, en eso estamos, en ese camino vamos. Y bueno, siento que vamos por el camino correcto porque estamos organizados y vamos sumando a más gente, digamos, a más campesinos y campesinas y gente de los barrios también a que se sumen a esta lucha que es una lucha de todos en común. Camino en la serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas, se llena de farolitos la oscuridad, las horas pierden su forma y se vuelven días. Días ya son 100 años de soledad, y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, el cielo para llover, agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos, si quieren dejarnos ciegos nunca podrán. Las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes. Como el vendaval. radiosemilla.com.ar. Educación para las primaveras, el nombre de mi escuela. Escuela rural, escuela de frontera, en la que día a día sembramos las semillas, problematizamos la vida, nos llenamos de dudas, buscamos incertezas, sabiendo que sabemos poco y nada, que al conocimiento hay que construirlo entre todos, aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo, compartiendo nuestras pobrezas para enriquecernos todos, dialogando, trabajando, pensando y repensando, buscando la mejor forma de hacer parir las primaveras. Bueno, queridos oyentes del programa Tras las huellas de Paulo Freire, mi nombre es Martín Cornell, soy docente y director de la Escuela Rural Educación para las Primaveras, que está ubicada a 20 kilómetros de la localidad del Soberbio, provincia de Misiones, en la frontera con el vecino país de Brasil. Desde nuestra escuela tratamos de seguir, de alguna manera, las ideas, los pensamientos, las propuestas de Paulo Freire, y este poema que les acabo de leer tiene que ver con eso. El nombre de nuestra escuela, Educación para las Primaveras, busca de alguna manera hacer parir esas primaveras que todos queremos, que todos deseamos. En nuestra escuela rural contamos con varios proyectos, un espacio de primera infancia, donde asisten niños de 45 días hasta 4 años inclusive, un nivel inicial para chicos de 4 y 5, y la primaria de primero a séptimo grado completo. Pero no solo pensamos la educación formal como parte fundamental de la adquisición de derechos para las niñas, los niños, los jóvenes, sino que también buscamos, dado que nuestra escuela quizás sea el único punto de encuentro o la única representación del Estado, si se quiere, que hay en la zona rural, buscamos también incorporar una educación integral a través de la educación no formal. Y ahí contamos con varios proyectos, como les decía, lo que tiene que ver con la cuestión artística. Tenemos al profe Mauro, que da el taller de artes y que trata de mostrarles las bellezas de las artes plásticas a nuestros estudiantes y a través de ellos a sus familias. Además, siempre invitamos y buscamos generar encuentros culturales donde por ahí artistas vienen, comparten, muestran lo que hacen y se llevan también el enriquecimiento de conocer esta zona, la forma de vida de las pequeñas familias productoras, campesinas, porque creemos que esto de encuentros culturales tiene que ver con la cultura, y cultura hacemos todos, no solamente aquellas personas que se dedican a la parte artística, también la cultura está en el niño, en su familia, en el campesino. Entonces hay un intercambio, pero de alguna manera acercamos estas artes, el teatro, la literatura, la música, la plástica, que son de poco o escaso acervo aquí en la zona rural. Así que esa es nuestra función como escuela. Y como les decía, al estar en una zona rural, uno de nuestros fuertes, o lo que tratamos de hacer más pie, es en la educación agraria. La educación agraria que implica reconocer los valores del conocimiento que trae la familia campesina, pero a la vez introducir de alguna manera los nuevos conocimientos técnicos que tienen que ver con ya no cultivar, ya no producir como se hacía antiguamente, sino pensando más bien también en el cuidado del medio ambiente, en la agroecología. Así que aquí en nuestra escuela tenemos un vivero de plantas nativas, de árboles, de plantas ornamentales. Tenemos una huerta orgánica que produce bastante verdura para el comedor escolar y tenemos un sector de animales de granja que en la actualidad cuenta con una vaquita, una novilla, que en un futuro dará leche, con conejos, con gallinas y chanchos. Todo eso se produce también pensando en el comedor escolar. Pero bueno, tiene su pata didáctica y tiene su pata productiva, ¿no? La parte didáctica, el aprendizaje que nuestros estudiantes van haciendo a lo largo de sus años en la educación primaria, sobre todo los de segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, que trabajan con la profe de huerta y jardinería, la señora Alejandra, y también trabajan conmigo en clase, todo lo que tiene que ver con la cuestión teórica y afuera en los sectores didácticos productivos la parte práctica, tratando de romper con esa dicotomía entre el trabajo intelectual, el trabajo manual, como nos enseñara con su educación popular Paulo Freire y como nos enseñaran aquí en la Argentina los pedagogos de la Escuela Nueva. Ahí tenemos a Olga Cosettini, a Luis Iglesias. Así que tratamos de hacer ambas cosas, la teoría y la práctica, la praxis. Y bueno, y de paso nos sirve para fomentar esto acá en nuestra zona, que estamos cerca de la Reserva de Biósfera Yabotí, producir cuidando el medio ambiente, producir fomentando la soberanía alimentaria, producir para el autoconsumo de la familia y no depender tanto de los grandes mercados. Así que un poco ese es el eje de trabajo, el eje que venimos llevando adelante desde nuestra escuela rural hace varios años, desde el año 2007 a esta parte. Y les invitamos a todas y a todos los oyentes de este hermoso programa a conocernos un poco mejor a través de las redes sociales. Nos pueden buscar una página de Facebook que es Educación para las Primaveras, Escuela Rural Educación para las Primaveras, así nos van a encontrar. Y podamos seguir compartiendo a través de la virtualidad y, por qué no, si se acercan a visitarnos. Les mando un fuerte y gran abrazo a todas y a todos y seguimos conectados. Buenas tardes, me llamo Ana Gallo, soy uruguaya, licenciada en educación y hace unos 11 años que me encuentro militando en distintos grupos feministas, colectivas feministas acá en Uruguay. Allá por el 2010 empezamos a trabajar con las decidoras. Había una gran inquietud por visibilizar el rol de la mujer en los distintos ámbitos, sobre todo lo que tenía que ver con salud sexual y reproductiva. Acá era ilegal el aborto todavía por aquel entonces. Entonces trabajamos fuerte en las calles, sobre todo en las calles, sobre todo en la vía pública, tomando plazas, tomando las calles, expresando nuestra desconformidad con lo que estábamos viviendo acerca de nuestras cuerpos, de nuestras visibilizaciones de distintas opresiones. Hacíamos performance, hicimos un fanzine, algunas pegatinas, y en ese tránsito se fueron plegando una cantidad de colectivas más, de otras mujeres. Luego hubo un boom, una explosión del feminismo, sobre todo en el 8 de marzo, donde se quedó un poco en el logo, en una cosa más cliché que tenía que ver con el feminismo y no ahondaba ni profundizaba la misoginia, no ahondaba y profundizaba el patriarcado, capitalismo, heterocentrismo, falogocentrismo, cuestiones que nosotras durante esos años que salíamos, hacíamos arduas reuniones, aquelarres y fiestas en las que estábamos largas horas tendidas compartiendo nuestras vivencias, nuestras expresiones de dolor, de furia, de asco, de amor, de desapego, deconstruyéndonos permanentemente en este que es ser mujer y al mismo tiempo algunas que no querían serlo y sin embargo lo eran o no querían ser esas mujeres que se esperaban de ellas, madres, obedientes, sumisas. Hoy, ¿qué nos encuentra? Nos encuentra formando una red. Yo ahora formo parte de la colectiva que se llama Lilith, que funciona acá en la Costa de Oro, y denunciamos, por ejemplo, las desapariciones de las gurisas. Trabajamos también en coordinación con Dónde Están Nuestras Gurisas, que es una colectiva grande en Uruguay, que estaba como centralizada en Montevideo, por la centralidad que tiene en nuestro país, en la capital. Sin embargo, las desapariciones son a todo lo largo y ancho del territorio. Mujeres pobres, adolescentes, y nosotros lo denunciamos, hacemos alzar las voces de las que no están, con distintas problemáticas, adicciones, prostitución, redes de trata. Saltó una bomba en Operación Océano, de una red de prostitución de gurisas de edad adolescente, en donde nosotros hicimos un reclamo a la sociedad, no al Estado. Nosotros no creemos que el Estado pueda darnos soluciones ni garantías maravillosas. Creemos que el cambio está en nosotras mismas, en cómo nos vinculamos unas con otras, en cómo nos vinculamos con los varones cis. Y desde ahí empezamos a pensarnos con otros mundos, otras fronteras, otros atardeceres, amaneceres distintos. Pero sobre todo es en el encuentro, en el respeto y en la escucha de las familias que están padeciendo la desaparición, de los hijos, las hijas, los hijes que quedan padeciendo esa desaparición. Y luego las desapariciones que tienen que ver con la desaparición física, con los femicidios también. La Lilith está trabajando en una red en donde los femicidios tratamos de evitarlos. Entonces estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia laboral, violencia psicológica, violencia patriarcal, toda. Pero principalmente el cambio que hacemos es entre nosotras mismas, es modificando nuestras prácticas, nuestras formas de manifestarnos, nuestras formas de concebir otro mundo con otras. Y con otros, pero sobre todo con otras, generando alianza entre nosotras, generando redes de trabajo entre nosotras. En la red que apoyamos a mujeres víctimas de violencia doméstica está Punta Espinillo, está La Costa de Oro, está Montevideo, está Guasubirá. Somos muchas colectivas que nos nucleamos, vamos variando de lugares y tenemos la intención de generar talleres porque es necesaria una economía, sostener económicamente los traslados, las convivencias, los lugares de acogida. Pero seguimos creyendo que el mundo puede y debe mejorar para hacer más amena nuestra convivencia en él. El patriarcado se va a caer, eso estamos seguras. Agradezco el espacio, agradezco la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Les mando un beso grande y cuando quieran, cuenten conmigo o con cualquiera de las compas para seguir colectivizando nuestras experiencias. Hola, soy Sebastián Troncoso y me encuentro alojado en el Centro de Contención de Moreno. Desde mi experiencia como joven privado de su libertad y la de ser estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Moreno, puedo decir que social y culturalmente las villas están invisibilizadas, ya que el Estado, a la hora de pensar una política social, se piensa para todos iguales, no teniendo en cuenta su clase social ni su punto de partida. Entonces, esta política social no va a generar lo mismo para una familia carenciada que para una familia de clase media o clase alta. Por otro lado, quería tocar el tema de las personas privadas de su libertad, las cuales, en muchos casos, salen peores de los lugares donde los alojan, con más resentimiento y sin herramientas para hacer algo distinto a lo que estaban acostumbrados. Ahí es cuando gran parte, ¿no?, de la sociedad pide que saquen a la manzana podrida, porque pudre a todo el cajón. Pero nadie se pone a pensar ni se pregunta por qué se pudrió esa primera manzana. Entonces, lo que yo planteo para hacer otro mundo posible es que se haga foco en esos barrios más carenciados, con el objetivo de poder hacerles entender a esas personas que si bien el vivir en un barrio precario los condiciona como personas, pero no los determina a hacer algo distinto. A cortar con esa cadena, ¿no?, transfamiliar y esos mandamientos que les impone la sociedad en la que vivimos. Entonces, el trabajo para hacer un movimiento distinto sería hacerlos ver que existen diferentes alternativas y acompañarlos desde su temprana edad. Con respecto a la película Otra Condena, ¿no? Lo que se quiere mostrar es cómo influye tanto en el proceso del joven, ¿no? El contexto en el cual está alojado. Claramente se ve cómo yo vengo de un contexto de encierro en el cual no había muchas posibilidades de hacer algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado. No teníamos talleres, teníamos que estar siempre perseguidos por si podíamos dormir bien o no. Y cómo yo llego acá al centro de contención de Moreno, en el cual me da otras posibilidades de hacer algo distinto a lo que yo hacía antes, ¿no? Y a tener talleres, a estudiar, a comenzar una carrera universitaria y no preocuparme tanto de lo del día a día, ¿no? De lo que pasaba como era antes en Virrey del Pino, que tenía que estar constantemente preocupado por lo que pasaba y por lo que no pasaba, ¿no? Y en cambio acá me preocupo más por mí y por mi futuro y ya voy armando armando algo propio, ¿no? Y también, bueno, eso, cómo es el trabajo de un lugar y del otro. Eso es un poco lo que quiere mostrar la película Otra Condena, y donde se puede mostrar que con una condena se puede cumplir sin ser torturado, que eso genera una mayor y más ganas de seguir adelante, ¿no? Y de no repetir esa historia y esa cadena en la cual en muchos casos pasa. Así que eso es un poco lo que quiere mostrar la película. Vamos tras las huellas de Paulo Freire. Bueno, Mati, acá volvemos para retomar y continuar la conversa, la compartida. Y contarles a quienes nos están escuchando que nos parecía que estaba bueno retomar un poco esto o compartir, convidarnos sobre experiencias de nuestra Abby Ayala que estén transitando esos otros mundos posibles de los que tanto nos hablaba Paulo Freire, nos desafiaba también Paulo Freire. Entonces un poquito desde ahí era poder recuperar a estas personas que están desarrollando esas experiencias, que traen desde diferentes, como decíamos al principio cuando las presentábamos, ¿no? Pero que traen como un compromiso integral en sus prácticas, desde ejes puntuales, pero atravesados todo el tiempo por una integralidad, ¿no? En su modo de estar siendo en territorios, ¿no? Como la complejidad misma de la realidad. Sí, y siempre en comunidad, ¿no? Porque la mayoría de las experiencias que nos van contando, en todas se menciona mucho esto de lo comunitario, y vuelvo con los mundos posibles, y esta frase tan icónica que tiene que ver con los inéditos viables, ¿no? Y en este sentido, digo, algunos inéditos viables, pensando en Ana, en la compañera uruguaya, por ejemplo, que hablaba de, en su momento, la militancia por el aborto, bueno, y pensar que hoy en Uruguay, en Argentina, el aborto es legal, la interrupción voluntaria del embarazo es legal, digo, es un inédito viable que finalmente se viabilizó, y hoy es una realidad concreta, y hoy ya nos trae y nos deja habitar otro mundo posible que no es el de hace algunos años. Sí, sí, tal cual. Traían también el compañero de Chile, traía Cristian, también sobre los inéditos viables y cómo se iba en esa experiencia comunitaria de la escuela pública comunitaria del barrio Franklin, cómo él o en el proceso ese comunitario fueron encontrando diferentes desafíos, fueron diagnosticando diferentes necesidades, fueron como, o van caminando en relación a eso, y también trae esta idea de inéditos, viables y de desafíos de estar generando esos otros mundos. Sí, sí, y a veces las experiencias son contrapuestas en algunos aspectos, porque pienso también con lo de Cristian, ellos decían, le exigimos el reconocimiento estatal de la escuela pública, o sea, que sea a cargo de los salarios, ¿no? Y por otro lado, Ana decía, nosotras no esperamos nada del Estado, sabemos que la construcción es con la sociedad, digo, es entre nosotras, es con el vínculo con los varones cis, entonces digo, desde puntos de vista distintos, todos coinciden, me parece, y todas y todes, en la organización y en la autogestión, ¿sí? En la visibilización de esos problemas. Y después, hay organizaciones que deciden disputarle y exigirle al Estado y hay otras que se quedan por fuera. Sí, en diálogo con eso, escuchándola a Ana, me resonó lo mismo que traes, y en diálogo con eso me pareció también interesante cómo todas las experiencias traen la experiencia de estar haciendo redes o de la necesidad constante de hacer redes, ¿no? Sí, con otros espacios, con otros movimientos. Lo trae la compañera del espacio de Movimiento para la Salud de los Pueblos, pero en todos aparece esa, en todas las experiencias aparece esa necesidad del tejer redes, tan importante también para estos tiempos y para la construcción de esos otros mundos posibles, porque no hay. Pero lo trae fuerte ahí, ¿no? No se puede solo, no se puede sola, no se puede sola, dice. Como, ahí me parece que hay algo de, nada, de escucha interesante desde las experiencias que traen. Sí, tal cual. Y también está ahí en el mensaje de Sebastián, ¿no? Como bueno, hay que. Sí, sí, hermoso, hermoso la compartida de Seba. Y la película Otra Condena, que nada, muy recomendable para verla, un documental excelente sobre otro modelo carcelario posible. Pero Seba va a algo, en la primera parte de su relato, va a algo más preventivo, ¿no? Que dice, bueno, en algún momento dice, ¿por qué se pudrió esa primera manzana? ¿No? Y ahí también es importante el tejer redes, y él lo dice, tiene que haber políticas públicas destinadas específicamente para estos sectores, y estos sectores tienen que. Hay que de alguna manera lograr que los sectores que están más vulnerabilizados sepan que hay otra alternativa, ¿no? Y que la alternativa, digo, que su destino, que es el que marcan a veces los medios de desinformación masivos, no está marcado, no es ese, y puede haber otros destinos, ¿sí? Pasa que para eso tiene que haber una red. Presencia. Presencia, claro. Sí. Y presencia, recuperaba eso de la presencia. Y a mí me fue muy significativo cuando Sebastián traía en el relato desde el documental de Otra Condena, traía esto de es posible otros modos, ¿no? Y mencionó esto de sin torturas, ¿no? Abrir otras posibilidades, darse cuenta de que hay otras posibilidades, ¿no? Para mí fue muy fuerte escuchar ese momento de Sebastián, pero en la claridad absoluta de es posible, otros modos, y necesitamos, y la urgencia además, ¿no? Nos atravesó, nos sigue atravesando una pandemia, pero digo, la urgencia de generar esos otros modos, y un poquito por ahí también era como la intencionalidad del programa de hoy, de que todos desde nuestras prácticas necesitamos generar estos otros modos, estos otros mundos posibles, como otro sistema de producción también, digamos, otro sistema del desde dónde lo traía Sandra y Martín Cornell, no nos olvidemos, sí, con la hermosa experiencia de la Escuela de las Primaveras, allá en Misiones, cómo ellos van caminando también ese modo de ser escuela. Hay un documental también que lo pueden ver, los invitamos también a mirarlos desde esa experiencia. Que un poco, digo, recuperan esos ejes también de en contra, por ejemplo, lo menciona Sandra, pero también hay algo ahí en Martín de en contra de la ética del mercado, ¿no? Otros sistemas de producción en contra de la ética del mercado. Es loco porque Martín en Misiones y Sandra en el sur, en puntos muy distintos, coinciden al toque en la soberanía alimentaria, en el vínculo de los pibes, las pibas, la pacha, claro, con la pachamama, con las plantas, Digo, y es muy interesante como pensar desde geografías totalmente distintas, se va luchando por lo mismo, y en realidad cuando una se pone a pensar otros mundos posibles, y puede salir de esa cotidianidad o de ese seguir la corriente, empieza a ver que hay un montón de gente que está construyendo otros mundos posibles, ¿no? Y que está soñando otros mundos posibles. Entonces, y vuelvo sin ser repetitivo, intentando sin repetir demasiado, a la red de redes, ¿no? Porque es eso. Sí. Digo, estás dando cuenta que hay un montón de gente que está en la misma de organizaciones, y entonces, bueno, es unirse, que a veces da fuerza, porque también muchas veces es muy difícil, ¿no? Imagino, Cristian mencionaba que en Chile, en el barrio, hay un montón de delincuencia, hay un montón de personas en situación de consumo problemático, y a veces es desmoralizante, desmotivante, ver que los pibes, las pibas se siguen muriendo, que siguen estando en cualquiera, pero bueno, para eso me parece que están las redes también, para dar nuevas ideas, para posibilitar estos mundos posibles y para sostener y contener, que es un poco lo que propone también la Escuela Pública Comunitaria de Franklin, ¿no? Que haya un espacio de contención, habla mucho del deporte, de que haya un polideportivo, de que haya salud, como una visión integral ahí que me parece... Sí, todo lo que atraviesa. Sí, absolutamente. Una cosa que no me quiero olvidar también, como desafío de estos tiempos, o que, bueno, bien presente de nuestro contemporáneo, que lo trae a Chelo Sequeira desde el MOCASE. El desafío es el, cuando, es re breve su audio, pero digo, el desafío que por lo pronto, por lo que entiendo que los está atravesando en este tiempo, que es el de la igualdad de género, ¿no? Como muy vinculado con el movimiento feminista, pero digo, ahí que estén trabajando todo el movimiento campesino en relación a eso, me parece que, y con lo histórico del MOCASE, con lo que representa también en el movimiento campesino, digo, que traigan... fuerte ese desafío en relación a ese otro mundo, me resultó también súper interesante. Sí, está, la verdad que a veces, no por ser más largo es mejor, y lo de Chelo es cortito, pero al pie, ¿no? Es como, contundente. Vamos por la igualdad de género, vamos por la igualdad social y en comunidad. Y es eso, sí. en 5 o 6 palabras resume toda una lucha, ¿no? Que es todo un laburo, que son 5 o 6 palabras, pero es un laburo complejo y difícil también. Desde el campo, donde a veces la distribución de roles es muy estanca, ¿no? y va avanzando a otra velocidad. Entonces es importante también que desde el propio campo puedan repensar y generar vínculos de más igualdad. Sí, en nuestros programas, en los primeros programas, también habíamos tenido la voz de gente de la UTT y también recuperaban un poco los debates y las cuestiones de género hacia dentro de la lucha campesina, digamos, como que en ese sentido me parece que también es parte de estas búsquedas. Sí, bueno. Así que bueno, ahí estamos, buscando y construyendo y soñando otros mundos posibles, pero sobre todo necesarios, importantes y urgentes en este contexto. Así que gracias a todos los que han mandado sus audios y nos han contado sus experiencias y qué mundos posibles sueñan y qué hacen para que esos mundos se hagan realidad. Y también para quienes nos están escuchando, saben que si nos quieren compartir algo, está el número que está al final del programa, el número de la radio, para que nos compartan sus pensamientos o sus ganas de vincularse quizás con alguna experiencia u organización. Sí. Estamos realmente abiertos a eso. Sí, y en estos tiempos de contagios, que nos contagiemos todos con estas nuevas búsquedas y estos nuevos mundos posibles. Por favor, bueno. Bueno, nos vamos entonces con una musiquita para relajar, para seguir pensando, y después seguimos con un poco más de Tras las huellas de Paulo Freire. Amor, si la fuerza crece más, si la fiesta es volverte a ver.

Te esperamos al seminario. Contáctanos para más información. Aquí ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Estamos acá en este sector del programa Tras las Huellas de Paulo Freire, en la parte donde hablamos un poquito de coyuntura, con Milla también. ¿Cómo estás, Milla? Hello, aquí Luis Enriqueta, Escurrechegoyen, opinóloga profesional, presente, como siempre, con la actualidad. Qué bueno tenerte. Yo te digo Milla porque se me hace demasiado largo el nombre, pero sí, está sí, bien, ¿no? Sí, mis amiguichis me dicen Milla, está todo bien, querido, my dear. Bueno, quería que hablemos, Milla, no sé si te enteraste, la crisis política que se está viviendo en Afganistán, que los talibanes ahí recuperaron el control del gobierno y esto estaba como poniendo en jaque un poco los derechos humanos en general, sobre todo de las mujeres y de las niñas, ¿no? Uh-huh. ¿Pudiste ver la noticia? Mira, alguna cosita escuché, no demasiado, ¿viste? Igual, no sé muy bien cuál es el problema, ¿viste? En un mundo así de delincuencia y demás, lo que las mujeres se queden en su casa, me parece perfecto, ¿viste? O sea, la mujer está hecha para eso, ¿viste? La casa, la comida, en fin. Bueno, no sé, ya lo hemos debatido varias veces. Me parece a mí que la mujer debería poder decidir para qué quiere hacer con su vida, pero además no es solo que se quede en su casa, que ya es terrible, sino que hay múltiples violencias, no les permiten utilizar la ropa que desean, hay apedreadas de mujeres, o sea, me parece que es un límite ya infranqueable. Ah, sí, mirá, no, el maltrato no, la violencia no, obvio, pero bueno, viste, tampoco, la mujer es la mujer, el varón es el varón, viste, o sea, cada uno en su rol. Sí, por eso, el varón debería poder decidir sobre su cuerpo y la mujer sobre el suyo. Pero no son todas malas noticias porque por lo menos México, ¿sí?, es uno de los tantos países que ya están recibiendo refugiadas palestinas de Afganistán, ¿sí?, en su país. Y esto está bueno porque además muestra una contraposición muy clara. En estas semanas nos enteramos también que Estados Unidos está recrudeciendo su política migratoria con un programa que se llama Quédate en México, ¿no?, donde hacen que los mexicanos esperen fuera del país de Estados Unidos que se termine su trámite de migraciones, y por el contrario México en realidad recibe gente del exterior, ¿no? Entonces me parece que está bueno remarcarlo. Sí, yo, viste, no sepa nada, tampoco sé tanto, ¿no? Pero digo, ¿por qué cada uno no se queda en su país? En vez de estar diciendo, van a otros países, primero, mexicanos, afganos, yo te digo, todos morochitos, son todos iguales, no los distinguiría. Pero bueno, más allá de eso, ¿viste? O sea, sí, coincidimos en que somos todos iguales, somos todos personas, más allá del color de piel, del país. Sí, bueno, sí, igual hay personas y personas, como siempre hemos dicho. Pero bueno, volviendo al tema, digo, a mí, ¿sabes qué es lo que me molesta? Que lo dicen incluso los medios de comunicación importantes, que los extranjeros vienen a los distintos países y nos sacan trabajo a los propios del país, ¿viste? Entonces, ¿por qué no se quedan en realidad, su país, en realidad, trabajan en su país, estudian en su país? O sea, ¿viste? A ver, nos sacan las posibilidades, vos hablas de derechos, nos sacan a nosotros nuestros propios derechos, porque digamos, a ver, ¿por qué va a venir acá alguien, o a México, ir a alguien que no sea mexicano, ¿viste? Que se queden a estudiar, a trabajar, que sea en sus países. Por eso digo eso, quédate en México, sí, pero ¿no? En realidad, bueno, tiene sus razones. La influencia de las personas extranjeras en el trabajo, por lo menos de Argentina, es mínimo, ¿sí? No sé exactamente la realidad de México, pero una cosa no quita la otra, que venga gente de otro país y que se radique en Argentina, en México, o en donde sea, está bien, digo, me parece que está bueno poder darle cabida a esa gente que por algún motivo se va. Así como vos quizás te vas a Miami porque te gusta viajar, hay gente que es forzada, ¿no?, por deseo o elección, se tiene que ir de su país por esto, porque peligra su vida, porque peligran sus derechos. Entonces se tiene que ir y tiene que haber otros países que puedan acoger a esas personas y darle una posibilidad laboral. Y eso no va en contra de que la gente de ese mismo país también pueda trabajar. Parece que eso es algo importante. No sé. Yo no estoy tan de acuerdo, porque la verdad, yo creo que cada uno tiene el lugar que le corresponde, ¿viste? Y en su lugar que resuelva. Si uno tiene voluntad, resuelve las cosas, ¿viste? Con esfuerzo todo se logra, con voluntad todo se logra. Pero no alcanza Milla con el esfuerzo personal muchas veces. Digo, hay veces que sí, cuando las condiciones están dadas, sí, pero muchas veces el marco social y contexto y la coyuntura, que es un poco de lo que hablamos acá, no favorecen esos procesos más allá de la voluntad personal que haya. Entonces, ahí es necesario la organización de las personas, la solidaridad internacional, como también hemos mencionado otras veces, la solidaridad cubana, por ejemplo, que ante bloqueo, un bloqueo larguísimo, sigue enviando brigadistas, médicos y médicas a otros países que están necesitados de soluciones médicas. Entonces, me parece que eso es lo que hay que valorar, digo, la solidaridad internacional entre las personas. Y seguimos con la excusa del bloqueo a Cuba, seguimos. Mira, yo te digo una cosa, no voy a seguir charlando de esto, ¿viste? Porque además, hoy, no sé si tengo mucha capacidad de escucha hoy, porque la verdad que estoy en plena crisis. Estoy en plena crisis. Tampoco es que tengas mucha capacidad de escucha en general, pero está bien. Bueno, mira, yo te digo, me seguís atacando, me seguís agrediendo. No, te escucho. Bueno, porque estoy en una crisis, porque yo también traigo mi noticia de la realidad. Estoy preocupadísima, porque no sé si te enteraste que en Nordelta, viste, donde vive gente de bien, gente de bien que ha construido su casa con el esfuerzo de su trabajo, ¿no? Bueno, en general la construyen otros por esa gente, pero sí. Bueno, no me saques de mi noticia, te pido, no me distraigas. Está bien, sí. Bueno, no sé si te enteraste que aparecieron un montón de carpinchos. Sí, claro, fue el tema de la semana. Bueno, personas no humanas, hermosas, divinas. Y yo entré en crisis. Porque, por un lado, ¿viste? Vos sabés que Myung defiende los derechos, ¿sí?, de las personas no humanas, los animales. Pero por otro lado, ¿viste?, la gente que vive ahí es gente de bien, ¿viste? Es gente. Entonces, está en una crisis porque yo digo, ¡ay! ¿Y entonces qué hacemos? O sea, la gente estaba asustada, pero los carpinchos también tienen sus derechos, porque si vos los vieras, my dear, sufren, unas caritas que te miran como diciendo, por favor. Son hermosos los carpinchos, sí. Sufren. Estaban muy tristes esos carpinchos. ¿Sabés qué pensaba yo, Milla? Perdón, te hago un paréntesis, ¿no? Pero el otro día me preguntaban con qué animal me identificaría, y yo con esto de los carpinchos me puse a pensar. Si Freire, si tuviera que identificarse con un animal, no sería un carpincho, ¿no? No sé qué te parece a vos, no sé qué piensa la gente, si quieren escribirnos, por ejemplo, qué animal pensarían que es Freire o que podría ser Freire, nos pueden escribir al 11-3681-6085 y contarnos qué animal podría ser Freire y por qué. No sé vos qué pensás, Milla. Sí, ay, Teresa. Y mira, por un lado me encanta, porque vos sabés que yo soy defensora de las personas no humanas, más, creo que valen mucho más a veces que ciertas personas, que bueno, no vamos a nombrar, dejemos lado. No, vos sabés que yo he ido aprendiendo con ustedes lo de Freire, algunas cosas absurditas, qué sé yo, mucho no me convence, pero bueno, pero me parece interesante pensarnos como personas no humanas, como animales que son tan fieles, que son seres que sufren, que son seres leales como pocos. Muy interesante esto, muy interesante. ¿Qué animal sería Freire para vos? Campaña, mira el spot, ya te tengo el spot, tengo el spot. A ver. Si Freire fuera una persona no humana, ¿cuál sería? O sea, mirá qué bueno. Está buena pregunta, no sé si da para una campaña. Parece que quizás si vamos a hacer una campaña, podríamos hacer una campaña por la ley de humedales, quizás, que es como más importante. Sí, sí, algo vi, pero no sé mucho qué sé yo de la ley de humedales. Es, mirá, te cuento, hay un proyecto, ¿sí?, de la ley de humedales que ingresó el año pasado al Congreso, pensando en que el 20, o sea, lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, que más o menos el 20% del suelo argentino está compuesto por humedales, ¿no? Entonces, tenemos definitivamente que legislar para proteger ese suelo y esos humedales, que además son espacios de una biodiversidad tremenda, que ahora surgen los carpinchos como animal más visible, pero en realidad hay un montón de biodiversidad ahí que se va perdiendo, y sistemáticamente o se producen incendios, que no se sabe si son intencionales o no, muchas veces intencionales para utilizar esas tierras para negocios inmobiliarios, o directamente se construyen, como es el caso de Nordelta, que se construye sobre un humedal. Entonces, pero que no entiendo, andan con las patas en el agua. No, porque lo rellenan toda esa tierra de humedales, y entonces construyen ahí en un terreno que es muy barato, porque al ser humedal no se puede construir en principio, y eso provoca además que el humedal, que es un terreno que cuando crece en los ríos desbordan en esos humedales, ¿sí?, ahora van desbordando en otros lugares y en general terminan desbordando en los barrios populares. Hace unos años hubo una inundación enorme en Luján y en Mercedes también por ese mismo tema. Entonces es importantísimo que la ley de humedales pueda aprobarse en el Senado. Son 15 proyectos que han unificado en uno solo, ¿sí?, en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, pero todavía está esperando el dictamen de otras 3 comisiones, ¿sí?, de la Cámara de Diputados. Entonces es importante que se pueda apurar ese proceso, porque si no se realiza antes de que se termine el 2021, puede perder estado parlamentario la ley, tiene que volver a empezar todo el proceso y eso lo va a demorar aún más. Claro, mira, yo lo único que te puedo decir es que acuerdo con esto de defender los espacios de nuestros animalitos. Qué bueno, Milla, no puedo creer que estamos de acuerdo una vez. Después de meses de programa nos pusimos de acuerdo. Yo te digo una cosa, porque el otro día, la verdad que me fui mal del último programa, con esto de que siempre me chicaneás, siempre estamos, viste, que... Así que digo, estoy a punto de que se me caigan las lágrimas, my dear, porque es verdad, por primera vez coincidimos en que hay que defender a las personas humanas. Está bien si sale una ley de humedad, me parece muy bien. De humedales. Bueno, eso, lo que sea, ¿viste? Como le quieran llamar. Pero mientras sea en defensa de las personas no humanas, yo, es más, te voy a decir una cosa. Nosotros, con mis amiguichis y amiguichis, sí, en la ONG, estamos, hace un ratito abrimos una campaña para que la gente vaya firmando, ¿viste?, como una convocatoria, esas cosas así, ¿no?, que también hacen mucho ustedes, ¿no?, los zurditos. Sí. Bueno, pero acá lo hacemos para que vayan firmando en defensa de los carpinchos. Y te digo el nombre que le pusimos. Ni un carpincho menos. Ah, mirá, sí, está, sí, bueno. Se nos ocurrió. Bueno, lo tomaron de otras campañas muy conocidas, ¿no? Ni una menos. Bueno, en eso yo no sé, no me meto mucho, pero bueno, en fin, ni un carpincho menos, es la campaña para que bueno, los que quieran, que supongo que van a ser muchos, porque todos defendemos, sí, los derechos de las personas humanas, y estos animalitos, te digo. Así que bueno, si quieren firmar, viste, entran en la No sé si la gente de bien que vos mencionás va a querer firmar, porque tienen sus casas de country ahí. Pero a mí me gusta la idea, Milla. Así que, si te parece, ahora cerramos y me pasás bien para que yo pueda firmar y yo me sumo a esa campaña. Ni un carpincho menos, todos somos un carpincho. Sí. Me voy emocionada. Bueno, la verdad, yo también, Milla, sobre todo porque logramos coincidir después de meses, y me parece muy importante que podamos juntar a veces miradas tan opuestas. Así que vamos a cerrar este bloque, Milla, nos despedimos de nuestros oyentes y nuestras oyentes, y nos vamos a seguir con el programa. ¿Sí? Dale, trick, trick, trick. Seguimos con Tras las huellas de Paulo Freire.

Y se acontecerá final de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. En este programa 12º, tuvimos los testimonios de varias compañeras que nos compartieron cómo lo que realizan en sus espacios, por lo que luchan día a día, producen un cambio social, caminan hacia la construcción de otro mundo posible. Al escucharles, se me vino una frase de Galeano: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y lo pueden realmente. Sus testimonios dan fe de eso. Y muchos soñamos con unirnos y aunar fuerzas para ese otro mundo posible. Al escucharles a ellos, al retomar el tema del programa, se me vino una sugerencia de Eugi de traerles a ustedes, darles a conocer, a los que no lo conocen, un libro que estaba escribiendo Freire cuando nos dejó el 2 de mayo de 1997. Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto. Sobre todo voy a hacer referencia a la segunda carta, titulada Del derecho y del deber de cambiar el mundo. El maestro Freire expresa: si al leer este texto alguien me preguntara, como con irónica sonrisa, si creo que para cambiar Brasil basta con entregarse al cansancio de afirmar una y otra vez que el cambio es posible y que los seres humanos no somos meros espectadores, sino también actores de la historia, diría que no. Pero también diría que cambiar implica saber que es posible hacerlo. Dice que podemos cambiar el mundo para mejorar, para que sea menos injusto. Lo que no es posible es transformar el mundo sin sueños, sin utopía, sin proyecto. Los sueños son proyectos por los que se luchan. Supone avances, retrocesos, marchas a veces demoradas. La transformación del mundo a la que aspira el sueño es un acto político y sería una ingenuidad no reconocer que los sueños tienen su contrasueño. Las marcas del pasado son a veces obstáculos para avanzar en la realidad. Marcas coloniales, marcas esclavócratas. Son marcas del pasado que, incapaz de perdurar por mucho tiempo, insiste en prolongar su presencia en perjuicio del cambio. La batalla ideológica, política, pedagógica y ética que presenta quien toma una postura progresista no elige ni el lugar ni la hora. Uno de los saberes fundamentales, la convicción de que cambiar es difícil. Es una batalla, pero posible. Si somos progresistas, si soñamos con una sociedad menos agresiva, menos injusta, menos violenta, más humana, nuestro testimonio debe ser el de quien, diciendo no a cualquier posibilidad frente a los hechos, defiende la capacidad del ser humano de evaluar, comparar, elegir y finalmente intervenir en el mundo. La tarea progresista es estimular y posibilitar en las más diversas circunstancias, la capacidad de intervención en el mundo. Jamás lo contrario, cruzarse de brazos frente a los desafíos. Al leer algo que dice sobre las niñas, recordé el programa anterior. Las niñas necesitan crecer ejerciendo esta capacidad de pensar de indagarse y de indagar sin dudar. Las niñas tienen que tener asegurado el derecho de aprender a decidir, cosa que solo se hace decidiendo. Freire insistía en que primero había que reinventar el poder cuando pensamos en cómo cambiar el mundo. Reinventar el poder de las niñas a tener asegurado el derecho de aprender. Reinventar el poder de las excluidas. Y eso las organizaciones que hoy nos compartieron muestran que desde ahí se paran. Se trata de rescatar la utopía, sí, pero aquella que se encuentra en el cotidiano de las personas que luchan por el bienestar, que desean construir un mundo mejor del que encontraron, pero que sea este mundo de aquí, el que está cerca de nosotros, no un mundo abstracto. Tampoco se trata de transformar el mundo para personas que vendrán en el futuro, o el dicho cambiar para beneficiar a nuestros hijos. Necesitamos transformar el mundo ahora. No podemos cambiar el mundo sin poder cambiarlo, es decir, sin tener poder para cambiar. Cambiar al mundo depende de todos. Es necesario que cada uno tome conciencia y nos organicemos para hacer posible ese otro mundo posible. Nita, su mujer, en la presentación del libro, termina diciendo: para finalizar, quisiera que sus lectores y lectoras no piensen que esta es una obra póstuma, como tanto se hizo y todavía algunas veces se hace. Prefiero que se la considere la obra que celebra la vida. Y cuando desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Estamos en el final aquí en Tras las huellas de Paulo Freire y vamos a compartirte, como siempre hacemos, nuestras redes para que puedas estar en comunicación con nosotros. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook, en especialización en educación popular, Profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136 816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días aquí en Tras las huellas de Paulo Freire. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.